A partir de este momento le tenemos Rabia al Silencio, arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro, o todo eso. Rabia al Silencio, un programa de radio, una ventana para ver la realidad. La palabra como valor simbólico, la música como sonoridad geográfica, la vida como un diálogo dinámico en la fluidez del camino. Que no se quede callado o callada quien quiera vivir feliz. Cada vez es más claro que el modelo actual de sociedad es inviable. La crisis mundial generada por el COVID-19 evidencia cómo la economía ha dejado de ser una herramienta para mejorar la vida. Urge subordinar la economía a las necesidades humanas y al bienestar social. Debemos reafirmar la construcción en esa dirección, hacer más humana la humanidad. En la medida en que una sociedad ejerce la solidaridad, el amor, el apoyo mutuo, la atención a los y las más vulnerables, en esa medida, una sociedad está en mejores condiciones para enfrentar adversidades complejas y avasallantes como lo es una pandemia. Y en este sentido, el acto comprometido número uno es quedarse en casa, la cuarentena, para cuidar a nuestros mayores, a nuestras abuelas, a quienes tienen padecimientos pulmonares, padecimientos cardíacos, diabéticos. Más por virtud que por suerte, decenas de escritores y escritoras, artistas de la música, actrices y actores proponen en este aislamiento conciertos desde sus casas, encuentros en línea para compartir desde la intimidad, programas de radio como este desde sus propias casas, que no ponen en riesgo la salud de alguien, pero que indudablemente contribuyen a la salud comunitaria. Día a día se realizan múltiples actividades que hacen bien, que acompañan, que distinguen la realidad desde otros sentidos, que sensibilizan la mirada, que expresan lo inexpresable. Estamos en cuarentena, pero eso no nos admite renunciar a la cultura y al arte más allá del confinamiento. Todo lo contrario, nos propone el tiempo necesario para detener la alienación en la cual vivimos en este siglo XXI. Toda emergencia pone en riesgo no solo lo material o lo físico, sino también lo espiritual y lo psíquico. Entonces, nos preguntamos, desde Rabia al Silencio, ¿por qué no se considera a la cultura como un elemento de primera necesidad, puesto que esta es una especie de bálsamo que alivia un poco tanto dolor, que baja los niveles de angustia, que aleja los miedos, que aporta confianza, empatía y reconforta el espíritu? Hoy más que nunca reivindicamos al arte y la cultura en la construcción de nuestra América. Bienvenidos y bienvenidas a Rabia al Silencio. Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro zuna cuando llueve. Si pudiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo.

Bueno, esta semana, además de la cuarentena, además del coronavirus, es especial por varios motivos. Uno de ellos, sin dudas, es que fue el primer 24 de marzo que se recuerde en estas circunstancias. El primero de todos, 44 años pasaron desde 1976. Y la conmemoración del Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia se dio desde los hogares. No hubo ni marchas, ni recitales, ni acontecimientos públicos de encuentro. Y esto cambió la dinámica que históricamente se desarrolló. Este 24 de marzo tan especial nos convocó también para cantar, para recordar desde distintos espacios. Y en este sentido, quiero compartirles Bajo un mismo cielo, que es una canción que nos conecta con las generaciones pasadas y futuras. Es un puente en la memoria histórica. Me tocó musicalizar esta hermosa letra de mi hermano poeta Antonio Pugliese, con quien nos encontramos siempre vibrando alto en conexiones siderales marcadas por la querencia y por los sueños. Y un agradecimiento enorme a quienes participaron de esta grabación, amigas y amigos de entrañable existencia, con quienes me encuentro siempre en el camino de años y en el mismo compromiso con los derechos humanos. Gracias gigantes a Gabriela Cuichi, a Eva Triguero, a Fabio Herrera, a Javier Canevari, a Lucas Rodríguez Llaneo, a Marcelo Amorós, a Guido Libralato y a Charlie Vela, que se sumaron a grabar esta canción Bajo un mismo cielo, que fue encargada por los organismos de derechos humanos de Mar del Plata en 2019, previo al 24 de marzo. En aquel momento llovió torrencialmente y no se pudo expresar esta composición en el video con los rostros de los más de 500 desaparecidos y desaparecidas de Mar del Plata. Este año, por la cuarentena, tampoco, pero evidentemente la grabación sirvió y sirve para este ejercicio indispensable de la memoria y de la reunión del trabajo conjunto y colectivo para construir la memoria histórica. La canción fue grabada en el estudio de Diat Casa Caracol, en el barrio Libertad de Mar del Plata, por el genio de Jorge Areta, y vamos a compartirla en este momento en Rabia al Silencio. Buscan flores sanas. mismo fuego. En primer lugar quiero enviar un saludo a Rabia del Silencio, el programa. Muy contento de estar en comunicación con los oyentes y un abrazo para toda la gente de Radio La Azotea. Mi nombre es Ricardo Flecha y soy cantautor de Paraguay. Oyeron que cuaraje, opuraje y paguirá, en día poco ya que ya ni ande coga joven, y cual buja el mar, ya jajape ya yujú. Mira, pienso que nada de lo que hacemos tiene sentido si no es realmente una liberación global de la gente. Nadie puede sentirse bien mientras a su lado se le pudran todas las cosas. Entonces de nada vale mi revolución de hacerme el hippie o de ser supuestamente una estrella de rock o algo así, si la gente está empobrecida o vive una vida miserable o está constipada por las degeneraciones del poder. Estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, paro tal vez. Cuatro vientos sino mil soplando sobre la costa. Hay mil vientos, pero hay una voz inspirada que siempre aquí en Rabia al Silencio viene a pensar la música. Juan Lamarche, música y filosofía, de eso se trata este espacio. ¿Cómo estás, Juan? ¿Qué tal, Seba? Muy bien. Hoy traigo música de Mijal Gingis, una mujer de Santa Fe. El disco lo ha hecho con el auspicio de la Municipalidad de Rosario, ¿no? Se llama Sentido Contrario. Y voy a leer, es muy cortito el texto, ¿no? Pero lo voy a leer. He sentido contrario el sentido, que lleva al sentido contrario de ser. El sentido que atrae la suerte, que esquiva la muerte y evita nacer. En sentido contrario al camino, no tienen sentido las huellas que ves. El sentido se estampa en el cuerpo y el tiempo vivido se tiende a perder. Bueno, digamos, es una letra muy interesante filosóficamente, ¿no? Porque podríamos decir, como te gusta decir a vos, contracultural. Es caminar en sentido contrario, ¿no? Eso es lo que está proponiendo esta mujer. Digamos que por eso dice: no tiene sentido la huella que ves. Es decir, con esa famosa frase de se hace camino al andar, ¿no? No seguir las huellas trilladas, podemos decir, ¿no? Sí. Y bueno, este es el da nombre al disco de Michal Gingis y tiene realmente una voz exquisita, ¿no? Así que escuchamos Sentido Contrario, Michal Gingis. En sentido contrario al sentido que lleva al sentido contrario de ser, el sentido que atrae la suerte, que esquiva la muerte y evita nacer. En sentido contrario al camino, no tienen sentido las huellas que ves. El sentido se estampa en el cuerpo y el tiempo vivido se tiende a perder. Contrario al camino, no tienen sentido las huellas que ves. El sentido se estampa en el cuerpo y el tiempo vivido se tiende a perder. Contrario al sentido contrario de ser. Michal Gingis. Qué hermosa voz, Juan. Una hermosa voz, ¿no? Una hermosa voz. Me quedé pensando lo que ella decía de las huellas, ¿no? Sí. Y en esta posibilidad también de interpretarlo como la escasa chance que tenemos de explicar la existencia humana. Cuando decía que no tenía sentido las huellas, no recuerdo bien ahora cómo expresaba exactamente la letra, pero realmente es una canción exquisita y ella una gran intérprete de sus propias obras. Sí, sí. Sí, justamente. Sentido contrario es caminar contra el sentido común, digamos, sí. ¿No? Es eso. Sí. Es eso. Hacer una apuesta existencial a lo nuevo, ¿no? A lo distinto, a lo diferente. Yo creo que ese es el gran valor filosófico que tiene esta letra de Michal Gingis. El arreglo de piano de esta canción es de Michal junto con Diego Penela, que es un gran pianista de Buenos Aires. Ah, sí. Sí, un gran pianista de Buenos Aires. Y aquí, bueno, realmente escuchábamos una instrumentación muy sutil, ¿no? de esta canción, sí. Con Marta Roca Alonso en violín, Guadalupe Tovarías también en violín, y Alejandro Terán en viola, además de María Eugenia Castro en cello y bueno, este arreglo de piano ejecutado por Mijal Gingis, pero realizado también por Diego Penelas. Estás escuchando Rabia al Silencio, con la conducción de Sebastián Echarri. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7, Mar del Plata, Argentina, América Latina. Estamos en Don Bosco 1788 y podés pasar cuando quieras. Si pensás en instrumentos musicales en Mar del Plata, Musical Norte. San Luis Casi Rivadavia. Variedad, calidad, buen precio y el mejor asesoramiento. Descuentos por pago al contado. Y de jueves a domingos, 12 y 18 cuotas sin interés con tarjeta. Musical Norte, donde vive la música en Mar del Plata. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Casa Pueblo Unido. Centro de formación. Social. Laboral. Político. Formarse para ser mejor. Capacitarse para crecer. Enseñar para construir. Organizarse para tener esperanza. Te esperamos. Embalcarse. Y Jujuy. Rabia al Silencio, Arte y Cultura de Latinoamérica, jueves de 16 a 17 horas, con la conducción de Sebastián Echarri, por Radio de la Azotea, 88.7. Aquí retornamos en Rabia al Silencio, en este programa tan especial, desde la cuarentena, desde el aislamiento, haciendo el programa desde mi propia casa. Les mando un gran abrazo a todos quienes están escuchando, a todas las que se suman en las distintas emisoras que nos retransmiten. Insisto que hoy se suma FM Info Villegas, una nueva emisora a la cadena rabiosa, que decide llevar este programa a sus oyentes, a sus lugares, a sus territorios. Así que un gran abrazo a toda la gente de General Villegas y a las 12 emisoras que nos retransmiten en la provincia de Buenos Aires y sus respectivas comunidades. Luis Alberto Spinetta nació un 23 de enero de 1950. Y su mágica existencia alumbró siempre a muchas generaciones, que al amparo de sus letras, sus melodías cargadas de mucho amor, de energía, encontró un rumbo, lavó sus heridas. Sus canciones son eternas, como él. Para algunos era una especie de persona de otro mundo, como un extraterrestre, o un ángel sin alas, así se lo reconocía en la cercanía. Muchos lo tienen en la mente como un poeta, como un ser de luz. Lo cierto es que Luis Alberto Spinetta llegó a este mundo y desde muy chico mostró un don muy especial desde la sensibilidad. Su padre, Luis Santiago Spinetta, era un cantante de tangos aficionado que llegó a formar un grupo acompañado con guitarristas. Así fue que los primeros pasos en el mundo de la música llegaron de la mano del tango. Un estilo que de alguna forma sobrevoló toda su obra, desde las letras sobre todo. La irrupción de los Beatles en el mundo de la música le abrió las puertas de un sonido nuevo a Luis Alberto, como a muchos y muchas jóvenes de la época. Ya sabía tocar algunos temas folclóricos en la guitarra, pero con la llegada de los Fabulosos Cuatro de Liverpool, cambió el rumbo y se acercó al rock and roll, dando vida a uno de los grupos que dieron inicio al llamado rock nacional, Almendra. El Flaco Spinetta, siempre recordarlo, siempre escuchar sus pensamientos, saber de sus conceptos, de su cosmovisión, nos hace bien, nos alumbra, nos da una nueva oportunidad. Y hoy en Rabia al Silencio vamos a compartir una entrevista muy, pero muy especial que le realizó su hija, Catarina Spinetta, en 2011 a Luis Alberto, y hoy la vamos a compartir aquí en Rabia al Silencio. Escuchen bien al Flaco Spinetta, con una entrega, con una calidad, con un amor en sus expresiones, con una honestidad tan grande, admirable como siempre, generosidad, humildad, grandeza y maestría. Hola, pa. Hola, mi vida. Nos encontramos con Luis Alberto, con mi padre. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Bien? Sí. Gracias por recibirnos en tu estudio. Es un placer. La Diosa Salvaje, en el cual estás trabajando en un último trabajo discográfico. Sí. Que ya he tenido el orgullo de escuchar algunos temas increíbles. Sí. Cuéntanos un poco de qué viene esto. Bueno, es un nuevo disco. Son 12 canciones nuevas. 12. Sí, hay un acústico y un par de temas que trabajé yo. Hay dos invitados violeros, Nicolás Ibarburu de Uruguay, que es un violerazo, y Baltasar Comoto, de acá de Palermo, que es otro capo. ¿Ya habías trabajado con Baltasar? Sí, sí, sí. Sí, en las presentaciones en vivo de Para los Árboles fue violero estrella. Y ahora también lo convoqué para un par de temas, y también al uruguayo Nico Ibarburu. Son violeros muy buenos que le dieron un tinte diferente quizás a lo que teníamos hasta ese momento. Después están, obviamente, Claudio Cardone, que se mandó unos arreglos hermosos a lo largo del disco. Y tenemos a Nerina Nicotra en bajo y a Sergito Verdinelli en batería y yo en guitarra en general. Después hice algunos coros yo mismo, superponiendo mi propia voz. Los coritos los hice yo, están en 3 o 4 temas, hay algunas cositas apenas. Y bueno, en fin, eso es un disco lindo, la gente cuando lo escucha huye despavorida. ¿Qué número de disco es? ¿Tenés idea, pa? No, la verdad que no. Lo contaste los primeros 10, me imagino, 15. Después. No me hagas acordar, hija querida, que me agarran. Son no sé cuántos discos, varios. No importa, haz de cuenta que es el primero, te hice un ruido y te estropeé la grabación. ¿Cómo te sentís siendo una de las cabezas del rock? Claro. 20 Porque cabezas. Ponele, venimos de hacerle notas a todos a un montón de músicos súper buenos, respetados, desde Juancel hasta Los Pericos, cualquiera hasta. Sí. Hasta Virus, y todos te tienen allá, ¿no? Que es algo que vos ya estás acostumbrado. Que es una de las peores etapas culturales de nuestro país. Eso es lo que sucede. No. No, qué sé yo. Por otro lado, el más influyente es la Mona Jiménez para mí. No. No, pero lo pienso en serio, musicalmente hablando, su ritmo y el contagio pachanguero, eso finalmente ha alimentado a mucho del rock, rock, a un poco de la fiesta, la parte fiesta del fútbol, no la parte asesina del fútbol, la parte fiesta del fútbol, el arengue para divertirse y no pensar en las penas del país y en los aniquilados en la dictadura. O sea, ese es un producto genuinamente así. Quienes no somos muy pachangueros, tenemos que sabernos ubicar y saber que no podemos ser tan punto de referencia, por más que todos los músicos admiren tu trabajo, no podés ser tan punto de referencia, si no sonamos. Claro. Cuando arrancaste tu carrera de joven, de muy chico. 20. Era muy chiquita. Sí. ¿Te costó? En ese momento, no, ¿qué era lo que pasaba a nivel musical, a nivel artístico? Y lo que pasaba era, bueno, veníamos con las exequias del club del clan y como ahora casi. Estamos en un momento muy club del clanero, ¿no? En todo sentido, la gente disfruta mucho un estilo liberal, digamos, de fácil escuchada. No pensante. De escuchada fácil. Creo que sí es lo que predomina en el sentido de las radios y eso. Y obviamente hay toda una cosa extraordinaria que puede ir desde, no sé, cosas increíbles que a mí me gustan, desde los Carabajal, de Peteco Carabajal y sus hermanos, hasta, no sé, todo. Admiro a toda esa buena música, de donde venga, le saco el sombrero, ¿no? Ahora basta, miro y El principal obstáculo residía en la misma familia. Imagínate la abuela, el abuelo, en aquella época que vos querías ser músico y decís, bueno, ¿y aparte qué vas a hacer? Porque además eras buen alumno, eras... Más o menos, sí. Bueno, te hicieron fama los abuelos, aunque sea conmigo, tu papá no sabés lo que es. No me llevaba materias, pero no era buen alumno, ¿no? Bueno, era regular. Tampoco le ponías una energía al estudio, me imagino. Ni una gota. Por eso. Pero bueno, me iba bastante bien por ahí porque los convencía o les decía. Les cantaba poesías de física y de química. No, pero me llevé materias en quinto año que todavía no las di. Física, creo que no la di. No importa. Bueno, entonces el problema residía en la casa de los abuelos que te decían... Bueno, esa era la principal dificultad para digamos, no sentir que uno no hacía nada, no iba a hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, mientras nosotros hicimos el curso piloto que estrenó la en aquel momento hermosísima facultad que está en Núñez, uh-huh, en el río, uh-huh, la UBA, y que después, bueno, pobrecita, ahora la ves y decís, bueno, pasale una pintura, ¿no? Sí. Pero bueno, al margen de eso, perdón. Tu padre hizo ahí un curso todo el año y saqué buenas notas y todo, pero después había que ir a la carrera en sí, era un curso piloto, lo aprobabas o no podías. Ingresar, como un curso de ingreso. Sí. Yo lo pasé, pero ya estábamos en la Escuela de Bellas Artes y formando un poco lo que fue el conjunto que después es Almendra. Entonces, viste, una vez que uno le tomó el gustito también a la libertad de que con la viola vos podías abrirte paso de alguna manera, eso te ratificaba mucho más a vos que ese era el camino correcto, uh-huh, y a la vez a los viejos cuando te vieron que más o menos estabas ingresando a un terreno semiprofesional o directamente profesional, como sucedió en Almendra, ya ahí empezaron, ¿viste el nene? Claro, los vecinos me decían. Pero nunca fueron así, además, ¿no? Pero bueno, algo de eso había, es decir, mirá vos qué orgullosa estoy. Al final, lo mismo que ocurre en todas las familias, siempre, con los nenes talentosos. ¿Te acordás la primera vez que dijiste, bueno, no sé si lo dijiste, pero la primera vez que te presentaste así de chico y dijiste... estoy en lo indicado o lo logré, o esa sensación de, bueno, de esa gratificación de la que hablabas? Bueno, musicalmente no me importa nada, ninguna obtención más que la música, ¿no? Es decir, es un producto como si yo dijera que voy a cuestionarme si yo soy un pintor, un cuadro, por lo que piense tal o cual. No. ¿Ok? Bueno, entonces con la música a mí me sucede lo mismo. Nunca me importó lo que van a pensar ni lo que van a decir. Y bueno, y sobre todo para tener un camino así tan libre tenés que preocuparte por tener como una habitualidad a hacer cosas, porque si no, es decir, encima de que haces cosas que por ahí, ¿entendés?, no son demasiado populares o comerciales, por decirlo así, si encima haces poca obra, ya directamente no existe, eso es como un amateur, ¿no? Claro. Así, bueno. Entonces, una vez que me hice profesional, comprendí que el camino era como si fuera, bueno, que me toca hacer canciones y hay que hacerlas y llevarlas adelante y dejarlas grabadas. Y así otras. Entonces, bueno, en eso estoy. Cuando se detiene ese digamos, andarivel, lo sabe Magoya, ¿no? ¿Entendés? En aquella época era más incertidumbre acerca de a qué nos íbamos a dedicar, hasta que te diste cuenta que la música te llevaba. Thank you. te imaginaste que ibas a ser tan... Tan, parece una campana. Señor. Tan importante dentro de nada, de la cultura de tu país. Mira, recién el nene talentoso es el nene talentoso que quizás quedó en ese estado nada más, ¿no es cierto? No se desarrolló. Yo creo que en general no nos desarrollamos del todo, ¿no? Cada uno con sus malos hábitos, o otros con su ego por ahí que les impide una fluctuación normal, claro, en su trabajo, otros exceso de ambición, quizás construyen con esto un castillo enorme de guita y de sin número de veleidades. Pero este camino no tiene ninguna complacencia, ni pena, ni gloria. Papá, vos sabés que le gusta mucho tocar lo que a él se le ocurre. Entonces, también a su vez, me cuesta sentir que lo disfrutás como si estuviera... Papá, no, ¿entendés? Entonces, no soy de... Estoy interrogándome acerca del ser constantemente. Y con ustedes, mis hijos, he aprendido muchísimo, y eso que queda inscripto a partir de que ustedes nacen, cómo mi música va yendo hacia otros lados, llevados por su energía también, ¿no? Porque no es una cuestión solamente de los éxitos o el ego que es como un camionero, ¿viste? Un camionero borracho. Sino que es simplemente hacer las cosas como, sí, con un corazón. Y no te podés creer nada, donde te crees algo, sonaste, o estás... Sí, estás en otro camino. En otro camino que no... Nunca ya es... Para mí es como un velero que seguía solo, de alguna manera, ya. A esta altura de la vida. ¿Entendés? Otras veces tuve crisis porque por ahí sentía que lo que estaba haciendo no respondía en general a nada, y me sentía como aislado también de la apetencia popular. ¿Entendés? Claro, sí, ver que... Una de mis mayores aspiraciones es que mi poesía algún día le pueda llegar a agradar a Mercedes Sosa, quien admiro muchísimo. ¿Y vos decís que no? Sí, bueno, ella manifestó que no me entendía, pero por eso te quiero decir, ese lugar que en el que a veces por ahí alguien que yo admiro mucho me pone, también me hace sentir que que podría mejorar, ¿no? Esos son tus... Son metas, pero no solamente por eso, sino por amor, ¿no? Por amor a alguien importante, que sería lindo que uno fuera agradable para esa persona. Bueno, para mí sos lo más importante. Gracias. Gatona linda, qué lujo un programa contigo. Ya de por sí te lo digo. Bueno. Muchas gracias, flacos. Gracias. Le tenemos rabia al silencio. Arte y cultura desde la radio. Apenas un intento sonoro. Rabia al silencio. Una gota del aguacero que lo inundará todo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Qué gusto nos hemos dado hoy en Rabia al Silencio de escuchar la palabra del flaco Spinetta, con esa luminosidad y con ese sentido del humor, también con la humildad a flor de piel en sus expresiones, en la búsqueda hasta el último día de su vida para llegar a un lenguaje más comprensible, para llegar mejor a la gente, para poder expresar con mayor claridad su manera de ver el mundo, de entender la realidad. Hoy, en el marco de la cuarentena, seguimos pensando que el arte y la cultura tienen mucho para aportar, que constituye un espacio de expresión y de desarrollo personal para el encuentro, para la participación social, para el trabajo, para la realización de las personas, un espacio que permite trascender las barreras y dificultades de muy diverso tipo, como físicas, relacionales, comunicativas. En el magma de las complejidades y realidades interdependientes, aquí estamos, haciendo un programa de radio, en el marco de la pandemia, esperando que este momento de cuarentena nos lleve a profundas reflexiones sobre el devenir de nuestras vidas, para modificar, trastocar las alienaciones cotidianas que nos condicionan tanto a las comunidades. Un gran abrazo para todos, un gran abrazo para todas. Nos reencontramos la próxima semana con más Rabia al Silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Una galería de subjetividades.